Seguimos en Capital Federal en la movilización contra la reforma previsional. Estamos ahora con el periodista internacional, es Pedro Brieger. Bueno, Pedro, ¿querés contarnos un poco cómo estás viendo vos como periodista, como analista, esta situación? También un poco cuál es la repercusión que se está teniendo en los medios afuera, ya que hay una especie también de cerco, ¿no?, con respecto a lo que se dice de Argentina de afuera, ¿no?, y lo que nosotros podemos ver hoy acá. Me parece que lo del jueves fue muy importante y tuvo amplia repercusión a nivel internacional, incluso la represión fue tapa del diario El País de España, que es un diario que marca agenda política en gran parte de América Latina. Lo que estamos viendo es una resistencia frente a un proyecto que no es popular, que la mayoría de la población está en contra y que afecta los derechos básicos de las mayorías. Y tal vez este gobierno pensó que la derrota de diciembre de 2015 y las posteriores implicaba también una derrota de los movimientos sociales o de la conciencia que se creó en los últimos años, donde hubo una ampliación de los derechos. Y sé que hizo una mala lectura de lo que estaba pasando. Ajá. Con respecto, el gobierno siempre habló de mirar los gobiernos afuera, los supuestos países serios, ¿no? También hablando de las situaciones de las democracias, de los gobiernos afuera. ¿Cómo crees que está afectando estas represiones y esta forma de intentar aprobar la reforma en el sentido de la democracia de nuestro país? Es difícil de medirlo porque por ahora no se ha deteriorado tanto la imagen del gobierno en los sectores afines. Esto es aquellos que siguen apoyando este modelo económico, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, sigue viendo a este gobierno como un socio confiable, por ahora. Y de cara tanto a la aprobación como a la no aprobación de esta reforma, ¿cómo crees que va a seguir la situación nacional? Lo único que no se puede predecir es el futuro. Sí puedo decir que lo del jueves fue importante, la movilización de hoy también. Creo que es un toque de atención para el gobierno, que tal vez pensó que podía pasar con facilidad cualquier medida, por más antipopular que sea, y lo que está viendo que esto no es así. Bueno, muchas gracias. Gracias.